Bueno, Dimas, estamos aquí. Buen día a todos los que recién nos sintonizan. A lo mejor están preparando un café, viajando por la provincia, recorriendo nuestro territorio. Ayer fue el Día de la Autonomía, ¿no? Así es, la Autonomía de Catamarca, 25 de agosto. El día que nos separamos de Tucumán, ¿no? Bien, bueno, vamos a hablar un poco de deporte, de la ciudad. Dale, con mucho está gusto. Bueno que la gente se engancha con este tema y está muy interesante. Estamos con Matías Ávila, con Tato Ávila. Ellos están luchando y trabajando y llevando adelante con otra gente, con otros amigos, el club Los Hurones. ¿Cómo les va? Buenos días. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Bien. Buen día. Buenos días. Bueno, un gusto tenerlos acá. Bienvenido. Bueno, conozco la familia Ávila, toda gente emprendedora, luchadora, tiene una energía y está muy bueno. Sí, una energía inculcada por nuestro padre. Sí, sí, qué fuerza bueno, de tu viejo, ¿no? Sí, le mandamos un saludo. Bueno, gracias. Es un tipo muy emprendedor, muy luchador, que está bien. Tratamos de hacer lo que él nos inculca. Bueno, sí, sí. La gente que por ahí los escucha y lo conocen sabe de quién hablamos, a lo mejor otros no, pero bueno, la idea es que nos pongamos a hablar un poco de rugby, del club. Ustedes están trabajando en el club Los Hurones, en Valle Viejo. Los otros días recibí un mensaje de un amigo, dice, tenés que invitarlos porque realmente está muy bueno lo que están haciendo con, hicieron una cancha, dice, cuente, arranquemos por ahí, ¿cómo fue esto de la cancha? ¿No tenían una sede propia? ¿Cómo fue? Bueno, el club Los Hurones tiene bastantes años en vigencia deportiva en la provincia. Uh-huh. Y era el único equipo catamarqueño que no teníamos, catamarqueño del Valle Central, sí, que no teníamos nuestro lugar propio. Ajá. Y bueno, estábamos de un lado al otro, la teníamos como referencia a nuestra cancha, cancha de Club Banco en Pozo Mestol. Ajá. Y bueno, por intermedio de la presidencia de Claudio Bogoya, y bueno, se consiguió un terrenito hace aproximadamente 2 años y medio con la campaña de Natalia Soria en ese uh-huh. tiempo, sí, sí, en Valle Viejo. Claro. Nos abrió la puerta, nos dio posibilidades. Porque antes nos daban un lugarcito, capaz que ahí, bueno, uh-huh. y nosotros íbamos y laburábamos. Claro. Y después cuando veían que estábamos creciendo, no, pará, ¿sabés qué era? Uh-huh. No, ¿sabés qué no se va a hacer? Claro. Desahuciado nosotros, bueno. Claro. Nos íbamos. Sí. Suele pasar. Sí, pasa. Entonces, bueno, se nos dio esa posibilidad ahí en ajá. Barrio Los Olivares, ajá. en El Bañado. Sí. Sí. Se nos dio esa posibilidad y empezamos. Eran todas barrancas, eran antiguos tabiques. Uh-huh. Y empezamos a trabajar. Eso le digo que fue hace más o menos 2 años y medio, larguito. Empezamos, tenemos fotografías que demuestran lo que era. Claro. Y empezamos todos de a poquito con un granito de arena uh-huh. a limpiar hasta que bueno con la ayuda de empresas privadas del municipio también ya nos empezaron, mira, están trabajando, uh-huh. vemos que esta gente le interesa y nos empezaron a apoyar. Está bien. Y hace ¿cuánto hace, Matías? ¿Un mes? Sí, más o menos un mes, fue el 29 de julio cuando inauguramos nuestro club. Pero bueno, así como decía mi hermano Tato, al principio cuando empezamos a limpiar éramos capaz que 30, 40 chicos, jugadores, entrenadores, familia limpiando, uh-huh. y se nos hacía un poco más imposible cuando sacábamos 2, 3 árboles, 4, 5, y veíamos que era una selva, nos faltaba un montón de árboles más, y por ahí nosotros los más chicos, digamos, del club, del plantel superior, decían, esto va a ser imposible, no vamos a terminar más. Y por ahí los jugadores más grandes, tanto como el presidente, nos decían, no es imposible, esto se va a lograr, ustedes esperen. Y yo decía, sí, se va a lograr, porque pero ¿de acá cuánto? Capaz que nosotros ya no jugamos más cuando se logre esto, porque es interminable. No. Sí, sí, y bueno, ellos le pusieron muchas pilas y bueno, de ahí fuimos viendo el progreso que estuvo teniendo. Justamente ayer me salió en Facebook un recuerdo del año pasado cuando estaban limpiando, que era, recién estábamos limpiando, era como, puedo decirte, aplanando, acomodando la cancha de hockey. Claro, porque hicieron de hockey, sí, y rugby. Cancha de hockey, de rugby, y está las canchitas de rugby infantil. Bien. También. Y eso tiene todo un proceso, tienen que aplanar la tierra, tienen que poner en condiciones, después hay que regarlo porque crezca el pasto, claro, y todo. Claro, ¿no? Es un proceso larguísimo. ¿Está en condiciones ahora el campo de juego? Sí, no sé si justo... No hace falta la foto, pero después lo podemos subir en el blog. ¿Y cómo han hecho con la nivelación? ¿Los ayudó el...? No, la nivelación está perfectamente nivelada la cancha. Fueron con topógrafos de la municipalidad, tomaron las medidas reglamentarias para que sea una cancha. Claro. Yo me permito decirlo, pero para mí la mejor cancha de Catamarca. Catamarca, claro. Y de La Rioja también, porque participamos porque es una cancha que tiene cerco perimetral a la vuelta de la cancha está todo con rollizos a la vuelta completamente. Se puede traer una selección, se puede traer una selección. La cancha está reglamentada. Y tiene fácil accesibilidad, o sea, el que viene de otra provincia o de otro lugar. La ruta 38, usted entrando vio el famoso barrio La Antena, que se lo conoce, mucha gente lo conoce. Ahí está un cartel de 3 metros por 2 indicando con una flecha, hacia dónde está la cancha de los Hurones. Sí, una accesibilidad por entre medio de la rotonda, todas las que viene Tucumán, el Río, Córdoba. Con fácil accesibilidad. El club forma parte de una federación de rugby de la provincia, no sé cómo están agrupados acá. El club es íntegramente de los Hurones Rugby. Es patrimonio nuestro. Pero digo, ¿forman parte ustedes de una federación? De la Unión Andina. Por intermedio de la UAR se forman distintas uniones que son sostenedoras de la UAR. Claro. Y bueno, y la Unión Andina pertenece a la UAR, ¿no es cierto? Sí. La Unión Andina está comprendida por equipos de La Rioja, ¿no es cierto? Y Catamarca. Bien. Que cuando hay torneos vendría a ser interzonales, se podría denominar. Claro. Y nos nucleamos con Córdoba, con equipos de Córdoba. De acuerdo. Por eso nosotros, antes se hacía fin de año, ahora se hace comienzo de año, el torneo de integración, en el cual sacamos un campeonato de integración en el 2014. Mira vos. 2015 y 2016 tuvimos dos finales y este año perdimos semifinal. Claro. Así que tenemos un campeonato de la integración ese. Equipos fuertes de Córdoba. Tienen primera división, juveniles, ¿cómo están armados? Es plantel superior donde se encuentra ahí primera e intermedia y después se encuentra el plantel, el bloque juvenil, que ahí tenemos M18 y M15, y de ahí está todo el bloque infantil que empieza desde los 6 años hasta los 14. Bien, y es los infantiles, ¿qué día los convocan a los chicos? Los infantiles ahora están empezando a entrenar porque ahora empiezan a las 10 de la mañana, empiezan en nuestro club. O sea, los sábados. Los sábados, así que hoy se le hace un entrenamiento por categoría muy dinámico y divertido para los chicos, y después se hace un famoso tercer tiempo, donde se le da una hamburguesa o un choripán, y para que se empiece a inculcar. El tercer tiempo que es tan famoso en el rugby, ¿no? No, seguro. Supuesto. ¿Y por qué el sábado? Porque se supone que después hay partidos, todo, para que los chicos se enganchen y miren y estén en ese ambiente, en ese contexto, digamos, se vayan familiarizando. Y sí, también puede ser un poquito porque el tema de muchos chicos tienen horarios a la tarde de colegio, ¿no es cierto? Sí. Entonces, el sábado es un horario, el 10 de la mañana, es un horario medio libre que tienen algunos chicos. Entonces, y aprovechamos y después están todo el día. Claro. Y después que hay un buen partido, están los chicos jugando, se comprometen y tienen vienen a lo que es. Sí, después se irá agregando los días de entrenamiento infantiles, que es los martes y jueves, pero al horario de las 7 de la tarde. Claro. Por eso, y ahora como se está gestionando también la iluminación para que puedan entrenar. Así está bien. Dimas, ¿querés? Yo quería preguntarles en qué momento se cruzan con, por ejemplo, Tucumán, que también es a nivel nacional y a nivel norte es como una de las provincias más fuertes en este deporte. ¿En qué circunstancias? Porque ustedes dicen que compiten en la zona andina, después ahí se cruzan con Córdoba, hacen esta combinación y después... Mira, desde la UAR se manda una especie de campeonato interno, ¿no es cierto? Nosotros participamos durante todo el año con equipos de La Rioja, que son Chelco Social, Catamarca, Tero y Hurones, ¿no es cierto? Son los cinco equipos que componen la Unión Andina. Y el CRAR también, perdón. Hay equipos sí. De la misma Unión Andina, sí, sí. Que son se llaman equipos de ascenso. Mm. Ahí está Tino Gasta, claro. Lul, hay un equipo en ¿dónde? Sí, la mayoría son de La Rioja. De La Rioja. De La Rioja, claro. Nosotros en el torneo de integración, saliendo campeón del torneo de integración, te dan una plaza para entrar a una especie de torneo que se juegan con equipos, tal vez haya algún equipo tucumano, de no tanto poderío como puede ser Tucumán Rugby, claro. Pero Tucumán con algún equipo del sur de Tucumán, pero nosotros nunca nos juntamos, salvo algún partido amistoso que siempre se hacen con equipos tucumanos. En realidad, se jugó mucho tiempo con claro, Tucumán, con el sur Tucumán. Lo que pasa es que el rugby tucumano tiene al lado el Salta, Santiago del Estero, el Jujuy, claro. Y eso hace que, digamos, tengan mucha cantidad de equipos, muchos partidos. Si no nos afrontamos en un amistoso o algo así, es imposible, muy difícil. Pero más con los clubes competitivos enfrentarlo. Es que tiene otra infraestructura completamente. Claro, claro. Tiene otra infraestructura, otra clase. Vos fijate que en los Pumas actualmente hay muchos tucumanos. Claro, claro. Salteños ha habido varios. Ha habido varios, pero están jugando en Europa. Sí, sí, y por sí. las nuevas reglamentaciones del Championship no pueden pertenecer a los Pumas ahora. Está bien, exacto. Está bien. Pero Figalo era salteño. Entonces, bien. Como que algo. Vendría a ser un equipo. Es medio casi. Lejos, ¿viste? Claro. O sea, jugar un equipo en competencia, claro. Un equipo tucumano. O sea que en las circunstancias en las que está el club, ustedes están conformes con la categoría esta en la que están y de momento es como... Sí, lo que pasa no es que falta reestructurar depende Córdoba, que el, digamos, lo central Córdoba no tiene, digamos, y por eso no agruparon a la Unión Andina, que es Catamarca y La Rioja, para que se agrupen. Ya como recién, claro. Tucumán está con Santiago, Salta, entonces son muchos. Nosotros en realidad tendríamos que estar con ellos porque el rugby norteño es más de peso pesado, duro, ir para adelante. Mira vos, exacto, sí, eso es lo que uno piensa. Claro. En cambio, con Córdoba, son cada finos, que, digamos. Sí, cada vez que vamos a jugar a Córdoba nos va muy bien, más que todo nuestro está club, bien. Porque le mostramos el rugby ese bien norteño y eso no le gusta nada. Claro. Es mucho más, se denomina rugby champán al cordobés. Necesito, tío. Qué gracioso, más esbelto, ¿no? Sí. Te cuento una anécdota que pasó cuando jugamos contra Córdoba Rugby, sí. Hace 2 años atrás cuando salimos campeones. Sí. Cuando nos ven todos, sí. Claro, grandotes. Están los backs. Claro. Claro. Viste más tirando por los costados, ancho. Claro. ¿Y dónde están los backs? Sí. Y viste, no, como que preguntaban irónicamente. Claro. Empezó el partido. Antes, faltando 10 minutos para que termine el partido, íbamos perdiendo por 32-16. Se levantó una especie de... Justo en esos días nacía la hija de mi hermano, Matías, que está acá. Éramos los hijos chicos, nosotros teníamos, estábamos bajo los H, porque después que te meten un traje, te vas a viste como penitencia hasta que pateen. Y nos rejuntamos, muchachos, acá hay que empezar... Acá tenemos que empezar a luchar por la familia. Empezamos, viste, como los viejos, a motivarnos. Y bueno, vamos por Matías, que nació la nena y ya saltó. Y por mí. Bueno, te doy cuenta que eso quedó en la historia porque nos hizo un reportaje después una radio rugby. Rugby Full es un sitio de internet que habla todo rugby de Córdoba. Sí. Remontamos en 10 minutos, ganamos 36-32. Mirá, empezaron a los ojos y. Un vendaval fue hermoso, fue una experiencia espectacular para nuestro club, para ellos también, porque se vio un buen rugby, se vio un rugby agresivo, como tiene que ser, agresivo obviamente, pero con los papeles en la mano regla, porque a veces que uno dice, ¡ay, se golpean! No se golpean, si yo te pongo un buen tackle, no está te vas a lesionar, porque está bien, está todo bien. Coordinado. Me parece fantástico realmente lo que pasa con los Hurones, porque uno siempre piensa en Catamarca Rugby, en Los Teros, que han hecho unas canchas espectaculares, que ha habido mucho apoyo, ¿no? Realmente. Ha tenido. Y sí, porque mucha gente, y está bien, claro, muchos chicos que próximos al poder, entonces, entra el dinero muy rápidamente, no se me ocurre, ¿no? Lo que uno ve. Sí, no soy hipócrita, es lo que veo. Sí. Pero está bueno, realmente me alegra, porque ¿cuánta gente, cuántos chicos pueden ir a entrenar y vivir esa ilusión, ¿no? De poder jugar al rugby. Hay muchos chicos que van a entrenar. Muchísimos, y ahora se sumaron muchos más. Después del 29 de julio de la inauguración, se sumaron, vinieron, se arrimó gente hablar porque el que está encargado de lo que es todo rugby infantil es Diego Ávila, mi hermano. Sí, sí. Ajá. Entonces se arrimó gente diciendo, vino un muchacho de Santiago, de Salta, diciendo, yo soy entrenador, quiero darte una mano en los chicos. Qué buena onda. Fue algo maravilloso. Y también Diego está yendo siempre en las reuniones que cometemos o las juntadas que hacemos, metiendo muchachos, hay que devolver al rugby lo que nos da a nosotros, los más viejos, como soy yo, mi hermano, hay que empezar a devolver lo que nos da, porque el rugby no es algo que vos podés aportar al rugby. El rugby te da voz. El rugby te da voz. Porque nosotros lo que estamos tratando de inculcar ahora que tenemos nuestra casa es, muchacho, no es lo que vos le podés dar al rugby, es lo que el rugby te da. Y vos con ese compromiso que tenés, seguir apoyando. Nunca vas a ser bueno en el rugby. Venimos hablando con mi hermano cuando venimos. Nunca a los chicos, no hay que inculcarle, sos bueno, vení. ¿Por qué? Porque lamentablemente lo estás dando una especie de egocentrismo que el chiquito tal vez se lo cree porque son muy chicos. Claro. Todas las categorías, ¿no? Y más los chiquitos. Entonces, pará. Es felicitarlo cuando hace algo bueno, pero siempre, nunca dejando que se escape, se vaya del brete. Claro, siempre en el contexto del grupo también, de los colectivos. Sí, entonces, ¿por qué pasa? Porque si vos lo empezás a dejarlo solo, individualizarlo, él se va a creer algo que no es, que no existe. Claro, y en el rugby jamás tiene que existir eso, porque es el deporte más democrático que hay, porque hay flaquito de y es muy asesivo. 60 kilos y en primera línea tenemos tipo de 140 kilos. Así es. Bueno, pasó volando el tiempo, realmente le agradecemos que hayan venido e invitamos a la gente que se aproxime al club, que lleven a sus chicos, porque da la impresión por ahí, algunos padres se pueden asustar, que es un deporte violento y demás, y no es así. No es así. Con el boxeo también. La gente cree que es violento y demás. Son deportes. Tenemos más amigos lastimados por el fútbol, que es lo que hemos hecho más, y que también es un deporte de contacto, y la gente no lo ve así. No, por supuesto. Claro. Es tan de contacto como los otros. Uno se prepara. Bueno. Así que bueno, el agradecido estamos nosotros. Por favor, saludo a toda la gente. ¿Había otro club en Valle Viejo antes de los Hurones? Sí, un club de aproximadamente hace capaz que 16 años atrás que se llamaba Kundur. Kundur. Claro, pero era un equipito que se formó, no me acuerdo con el. Bueno, pero. Se formó en chicos, pero. Pero cuando hablan de los Hurones, es la imagen Valle Viejo. Imagen Valle Viejo, como yo siempre le digo, muchachos, tenemos que defender lo que es Valle Viejo, tenemos que defender la provincia, porque nosotros cuando vamos a otras provincias, viejo, defendemos a Catamarca. Así que bueno, agradecido por la invitación. Bueno, favor, muchísimas gracias. No, por favor, estuvieron con nosotros Tato, Matías Ávila del Club Los Hurones. Bueno, muy simpático, Dimas, ¿no? Ha sido una muy agradable. Envíen a sus chicos a jugar al rugby, a hacer actividad física, que está bueno. Todos los días, todo el día sentados los chicos en los play o con actividades sedentarias, de pronto. Hay muchas cosas para hacer, ¿no? Por supuesto, y aparte está al alcance de la mano, todo el mundo puede llegar. Y los padres que se involucren, porque de pronto si un chico ve al padre que hace deporte, lo va a hacer. Si un chico ve que el papá o la mamá lee un libro, lo va a hacer. O sea, es así, ¿eh? Eso no, nunca hay que dejarlo afuera. Esto es Vygotsky, que fue un gran educador, habló sobre esto precisamente. El chico aprende por imitación. Bueno, seguimos. Bien.